Pues no me van a creer, hermanos. Esta mañana ya tenía el sermón casi terminado a las 6:00 de la mañana. Y de pronto algo en mí dio un vuelco. ¿Y qué fue? No sé. El sermón me pareció triste, me pareció como que le faltaba algo. Cuando pruebas un alimento y no tiene los condimentos, no tiene la sal, me pareció sin color, me pareció frío. ¿Por qué? Y otra vez no sé. Y eso dio como resultado, pues, otro sermón. ¿Notan ustedes, hermanos, lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo? Somos hombres y mujeres de preguntas. ¿Qué fue? No sé. ¿Por qué? No sé. Y algunas veces así son nuestras preguntas, sin contestación. Pero nuestro Dios, que es un Dios de misericordia, sí nos contesta todas nuestras interrogantes. Somos hombres y mujeres que nos gusta saber. Tenemos interrogativas, buscamos respuestas. La humanidad somos así, así fuimos creados. Los apóstoles mismos también tenían una cantidad enorme de preguntas, como esta en Mateo capítulo 18, versículo 1, cuando dice: en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Creo que hace unos meses hablamos de esto, ¿no? De cuál sea el mayor en el reino de los cielos. Pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los discípulos del Señor han estado tratando con este tema entre ellos. Se han estado preguntando, ¿sí? Si Jesús viene a presentarnos así de entrada un nuevo reino, ¿quiénes vamos a ser los gobernantes? ¿Quiénes son los que vamos a tener las sillas de arriba? Posiblemente han estado presentando ellos sus propios argumentos de quién merece y quién no merece. Han estado hablando para probar o aprobar quién de ellos podría ser el mayor en jerarquía. Y se puede notar que hasta este momento han entendido a medias el mensaje de Jesús. Han entendido bien que venía un reino, y esto conlleva que habría cambios drásticos, cambios radicales en la vida de los judíos. Y habiendo oído la enseñanza de Jesús y habiendo oído sus predicaciones, entendían el concepto, pero no lo aplicaban correctamente, lo aplicaban literalmente. Y los eventos anteriores habían sugerido que el reino pronto sería establecido. Por lo tanto, ellos estaban apurados en cómo iban a organizar y cómo se iba a repartir el poder en este reino. Es lo que los hombres buscan, ¿no? Siempre la autoridad, el derecho de mandar, el derecho de decir las cosas y que se obedezcan. Y de pronto ellos han comenzado, hermanos, a interpretar estas cosas en base de lo que tienen a la mano, que es su propia experiencia. Y ahora eran como cualquier político mundano peleando por un puesto de alto nivel, porque eso significa, hermanos, pues alcanzar poder, altura social, fama, dinero y todo lo que conlleva un puesto así en aquellos días. La respuesta de Jesús, la respuesta a esta interrogante, dice en Mateo capítulo 18, el versículo 2, 3 y 4, que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y esta es la primera cosa que podemos entender. Lo que Jesús enfatiza es la necesidad de aquellos hombres de pensar de una manera diferente a como han estado pensando. El nuevo reino intrínsecamente les está diciendo: el nuevo reino no se mide con la regla del mundo. El nuevo reino tiene su propia lógica. El nuevo reino que yo represento y que haré llegar tiene sus propias reglas, sus propias medidas y por consiguiente tiene sus propias leyes. Por lo tanto, les diría el Señor y se los diría bien, necesitan retractarse de su posición y necesitan bajarse de sus altos vuelos y necesitan aterrizar exactamente a un lado de este niño que pongo delante de sus ojos. Necesitan ustedes dejar las actitudes de hombres mundanos para tomar las actitudes de un inocente niño. Así que, y les dice en el versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se haga pequeño en referencia, porque tienen la referencia y es visual, es un niño. Cualquiera que se haga pequeño como este niño, cualquiera que entienda lo que signifique hacerse como este niño, lo entienda, lo acepta y lo practique, entonces ese será el mayor en el reino de los cielos. Fíjate lo que está sucediendo. Los discípulos necesitaban visualizar el nuevo reino con los ojos de un niño. Necesitaban negar todo lo que habían logrado hasta ese momento como hombres, toda su experiencia. Jesús los está invitando a que entiendan su reino, pero a través de los ojos de un niño. Podríamos decir, a través, hermanos, de la inocencia de una criatura, a través de la benignidad de un pequeño, a través de una mente no alterada, esa es la idea, a través de una mente no corrompida por las enseñanzas del mundo. Y la respuesta es esa, y es enfática. ¿Quieres ser el mayor? Tienes que ser el menor. ¿Y de qué tamaño, Señor, es el menor? Pues como este niño pequeño, este que les estoy presentando. Este niño que representa las grandes verdades del reino que viene de los cielos. Este niño que tiene impresa en sí mismo la confianza y la dependencia en su Padre, en este caso, nuestro Dios. Y esto significa cambiar para llegar a ser un hombre de humildad. Es una primera regla. La segunda, porque luego Jesús aprovechó la situación para plantear otra regla en su reino, dice el versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto quiere decir que Jesús mismo, hermanos, en la lógica de su reino, se ve en los niños. Jesús se identifica con los niños y también quiere decir que Jesús quiere que lo veamos a través de los niños. Creo que no es difícil esto, ¿no? Cuando vamos por la calle, cuando visitamos, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, y vamos por la calle, ¿eh?, y vemos a un pequeñito con su cajón de bolear y con su ropa vieja y raída y sus manos sucias de la grasa y el betún, y nos da compasión. Nos da compasión también la pequeña criaturita que trae la madre en sus brazos cuando anda pidiendo algo para poder comer, ¿no? Se entiende, para darle de comer al niño. Y esto me pone a pensar, hermanos, con mucha seriedad y con mucho temor, que si nosotros no vemos a Jesús en los niños, somos exactamente como aquellos discípulos en aquel momento, que pensaban en jerarquías, pensaban en posiciones elevadas, pensaban en tener poder, pensaban en tener autoridad, producto todo esto de la mentalidad humana, no la mentalidad espiritual. Es cuando por causa de la cultura, hermanos, o no sé, la tradición, no podemos concebir lo que está más abajo de nuestros ojos. No podemos notar lo que está más abajo del horizonte de nuestros ojos. Pero Dios nos está invitando a través de su Hijo Jesucristo que dejemos de mirar al horizonte y que sentamos la mirada acá, abajo, donde se puede comenzar a visualizar las reglas del reino de Dios. Mirar a un niño. Por ejemplo, aquí, hermanos, en las reuniones de la iglesia, me encanta ir por los pasillos y aquí mismo en el auditorio. Y yo puedo hacer lo que todo mundo hace, caminar, hermanos, y mirar hacia abajo, porque eso es lo que usualmente hacemos. Pero no poner atención, hermanos, en ese gran ejército de chaparritos que tenemos. La pérdida es mía porque me estoy robando de una bendición tremenda. Cuando yo no he aprendido a mirar hacia abajo, me estoy robando de una bendición enorme, gloriosa. Voltear hacia abajo, hermanos, y ver los chiquillos, los pequeñitos, pero no solamente ver los pequeñitos, sino ver a Cristo en aquellos pequeños ojos que te miran. Esos ojitos que te miran, y te miran con gusto, porque no hay malicia en ellos. Recibir, hermanos, la sonrisa de Cristo en sus labios, en sus pequeñas boquitas. Acercarme a ellos, recibir el cariño que ellos expresan con el abrazo, con el beso, con sus manitas, con su cercanía, con sus cariños. Y la idea referida, hermanos, por Jesús ahí, es que los niños son embajadores de los cielos, son los, podríamos decir, los primeros embajadores del reino de los cielos. Y luego, hermanos, hay una tercera regla. No lo sé si lo habrán notado, pero ahí llevamos tres reglas implícitas. Ahí están, mira. Reglas. Primera, hacerse humilde como un niño pequeño. Segunda, mirar a Cristo en los niños. Tercera, no hacer tropezar a un niño. Y eso es lo que queremos enfatizar en este sermón. Porque Jesús es enfático en eso. Dice el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí permítame hacer una aclaración. Usualmente estos pasajes en el mundo cristiano religioso se aplican no a los niños pequeños, sino a los niños en Cristo. Por metonimia, dice el argumento. Este pasaje está hablando de aquellos que apenas han nacido en el Evangelio. Pero yo personalmente, hermanos, no voy con esa idea. Porque aquí el contexto es explícito en gran manera. Es un niño pequeño, es un niño real, al cual el Señor ha tomado y lo ha acercado y lo ha expuesto a los ojos de los discípulos. Es la niñez en general en la cual debemos ver nosotros a Cristo. Tenemos la obligación de ver a Cristo en cada pequeño niño, en cada pequeña niña. Pero el problema para algunos se presenta cuando Jesús menciona estas palabras del versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Bueno, ¿cómo puede creer un niño? Y aquí dice que se refiere solamente a los creyentes, pero yo puedo decir, hermano, sin temor a equivocarme, y acepto por supuesto que alguien enmende mi posible error, yo puedo decir, hermano, sin temor a equivocarme, que los niños creen en Dios, así de entrada, que parece que por naturaleza los niños están convencidos de que Dios existe. Y es fácil, hermanos, de explicar eso. En cierta ocasión Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. También dijo: he aquí desde el pasado, he aquí que todas las almas son mías, dijo Dios. Cuando nace un niño sobre la tierra, hermanos, pues es lógico, ¿no? Es el producto del amor entre papá y mamá. Es producto del amor. Cuando el niño ve la luz, cuando el niño sale del vientre de mamá, cuando la niña sale del vientre de mamá, es un primer embajador del reino de los cielos. Y permítame explicar esto. Que ese niño, hermanos, antes de ser formado en el vientre de mamá, es un alma que fue formada en la eternidad. Es el padre de las almas allá en los cielos, el que determinó que esa alma fuese un ser viviente, creado en la eternidad y que ha trascendido, y de alguna manera, porque esto le pertenece a Dios, yo no sé cómo, de alguna manera Dios pone esa alma en ese nuevo cuerpecito que está en el vientre de mamá. Y los padres proveemos la carne, el cuerpo, Dios provee, hermanos, el alma. Y cuando ese niño nace, por eso lo digo, es alguien que viene, hermanos, de los cielos y que fue creado en la eternidad y que ha trascendido y que ahora es realidad palpable sobre la tierra. Pero noten la idea, viene primeramente, hermanos, de Dios. Es creación de Dios. En cada una de sus células está impresa la sabiduría de Dios. Y cuando comienza a crecer y cuando le hablamos de Dios, en realidad estamos apelando a sus recuerdos más íntimos y primeros. Y por eso, hermanos, no es difícil que los niños amen a Dios y crean en Dios. Crean, pues, a su manera, de una manera infantil, pero la creencia de los niños en Dios, hermanos, es firme. No es una fe así que se le puede manipular muy fácilmente. No, que va. La pregunta interesante aquí es, mi hermano, mi hermana, es esta. ¿Cómo se hace tropezar a un niño? Porque Dios en Cristo Jesús es drástico en el juicio. Por eso tenemos que preguntarnos. Mira, tú que eres papá, tú que eres mamá, tú que Dios le ha confiado un pequeño hijo, una pequeña hija. ¿No es una buena pregunta? ¿Cómo se hace tropezar a un niño? La palabra tropezar es interesante. Significa poner trampa. Significa entrampar. Significa no solo el hecho de hacer lo que pierda el balance y caiga y luego se vuelva a levantar. Más bien significa hacerlo caer con consecuencias drásticas, con la imposibilidad de que aquel niño se pueda levantar firmemente. Significa obstaculizar la lógica de Dios en él. Significa poner barreras. Significa quitarle aquello que tiene de Dios. ¿Y cómo puede hacerse eso? Porque esa es la pregunta, ¿no? Eso comenzaba nuestro sermón al inicio, que somos preguntones y necesitamos contestaciones. ¿Cómo se hace tropezar a un niño? Y luego, ¿cómo puede hacerse eso? Según el contexto anterior, es, hermanos, por ser un mal ejemplo, por ser un mal testimonio delante de ellos. Y esto conlleva muchas cosas. Una de ellas, hermanos, es el terrible error que casi todos los padres caemos en él. Es olvidarnos que tenemos esos pequeños espectadores alrededor nuestro, ese par de ojitos que siempre está atento a nuestros movimientos, ese par de orejitas que siempre están atentos a lo que decimos, a nuestras palabras y cómo lo decimos, con ese pequeño cerebro en pleno ejercicio de aprendizaje, siempre está recibiendo la información que le estemos dando, sea buena o sea mala. Y esto es sumamente importante. Porque imaginen ustedes, hermanos, que por años esta familia cristiana venga a las reuniones de la iglesia y luego se regresen a casa en su automóvil, y ya en la casa, papá y mamá se estén quejando de la iglesia, porque somos humanos, nos prestamos para muchas quejas. ¿Qué si el hermano fulanito? ¿Qué si la hermana manganita? ¿Qué si los pecados de este? ¿Qué si los pecados de esta otra? ¿Qué si las deficiencias de este? Que hoy no me gustó porque no se hizo como a mí me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Es el ejemplo ese que ya es muy mencionado, ¿no? De aquel niño que contesta el teléfono. Suena el teléfono de papá o de mamá y el niño sale corriendo y agarra el celular, lo contesta y dice, bueno. Y del otro lado se oye, ¿eres tú, Pepito? Esa es la voz del niño, ¿no? ¿Está tu mamá? Y el niño va a avisarle a su mamá. Y la mamá le dice, ¿quién es? Y el niño responde, es la hermana que siempre dices que es muy metiche. ¿Quién es? En otra instancia, es la hermana que se llama Quejumbrosia, la que siempre se está quejando. ¿Quién es? Es la hermana Cotorra, la que siempre está hable. Es la hermana que canta feo. Es el hermano que no se baña. Es el hermano que come mucho. Es la hermana malacarienta. A todos sabemos, ¿no? Porque, ¿saben por qué? Porque ese es parte de nuestro error, hermanos. Pensar que aquellos niños no nos están oyendo cuando calificamos los sucesos de la iglesia. Y esa es la realidad que algunos niños oyen en casa. Es como en esta otra situación. Vamos manejando ya de regreso a casa y vamos platicando. ¿Quién dio la clase? No, pues que el hermano Torres. Voy a tomar, por ejemplo, el hermano Torres, ¿no? ¿Cómo me puedo poner yo? Que el hermano Torres dio el estudio. No, hombre, ese hermano Torres estaba bárbaro, ¿no? Se equivocó aquí. Fíjate cómo dijo. Dijo así, no es así, es asá. Y luego, ¿quién predicó? No, pues el predicador. Y luego, no, nada, siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Siempre nos está achacando nuestros errores, nuestros pecados. Como si no fuera eso la voluntad de Dios, ¿verdad? Y luego, el niño crece. Porque esto sucedió, hermanos, y es una realidad. Esta es una familia en particular, yo la conozco. Vinieron al Señor el papá y la mamá, fueron bautizados para el perdón de sus pecados, comenzaron a venir las reuniones con sus niños pequeños, jovencitos, jovencitas, adolescentes, más que adolescentes, estaban chiquillos, y luego crecieron un poquito los hijitos y ya dejaron de venir a las reuniones porque los niños no querían venir. Esa fue la respuesta de la mamá. Hermana, le echamos menos. Es que los niños, ya ve cómo son los niños, no quieren ir a la iglesia. Bueno. Y cómo es que con el tiempo las dos niñas pues comienzan a desbalagarse, como es normal en este mundo, que mamá deja ir al baile, que voy con los muchachos a Juárez, que nomás vamos y venimos antes de la medianoche y que todo eso. Y comenzaron los problemas, sí, los problemas, lleno de carros ahí enfrente de su casa, los muchachos buscando a las muchachas, y mucho ruido, y mucha cerveza, y mucha música alta. Y viene la mamá y me dice, oiga, hermano, no me puede hacer un favor, hermano. Dije, ¿de qué se trata? Dijo, ¿no quiere usted hablar con mis hijas? Tengo tantos problemas. Pero, hermanos, ese era un trabajo ya truncado desde antes. La solución no es si yo voy y hablo con las niñas, la solución estaba antes. Cuando papá y mamá les presentaron la idea de que no era necesario servir a Dios. Cuando papá y mamá decidieron seguirles la corriente a los hijos. No, está bien, no quieres ir a la iglesia, está bien, nadie va, pues, nos quedamos en casa. ¿Cómo quieren que un predicador devaluado a esas vista a esos ojos, ¿cómo quieren que un predicador devaluado vaya y les diga para sacarlos de su error? Ya estaban tropezados. La solución hubiese sido que papá y mamá se entregasen al Señor y hubiesen rescatado a sus hijos. No lo veo de otra manera. Como aquellos padres, ¿no?, que le dicen al jovencito: hijo, vamos a la reunión de la iglesia. Y el jovencito, ya de 13, 14 años, le dice: ¿para qué quieres que vaya? Si siempre has dicho que es una bola de hipócritas. Caminos truncados, ya tropezados. Ese es el punto. ¿Cómo se hace tropezar a los hijos? Si ellos son nuestros espectadores, ellos ven lo que hacemos, ellos oyen lo que decimos y ellos oyen cómo lo decimos. Hay muchos casos, hermanos, como los padres que por años han practicado la infidelidad. No simplemente la infidelidad sexual, que es una realidad también, pero ¿qué tal la infidelidad espiritual? Esos padres que no son muy entregados al Señor, esos padres que en las reuniones de la iglesia son como satélites, que están girando alrededor de la congregación y de vez en cuando caen. Y luego se vuelven a elevar y ya no los volvemos a ver por mucho tiempo. ¿Qué es el mensaje que le están dando a sus hijos con respecto al respeto a Dios? Mira, hice una proposición a mis conocidos. Les dije: si tienes gratitud, la vas a mostrar. ¿Cuál mayor gratitud podemos tener nosotros que la que nuestro Dios nos haya perdonado nuestros pecados? Bueno, si tienes gratitud para el perdón de tus pecados, la vas a mostrar. No es cuestión de que lo decidas si lo haces o no lo haces, si vas o no vas, si lo dices o no lo dices. La cuestión es esa, que si tienes gratitud, lo vas a mostrar. Si no tienes gratitud, ahí se va. Y cuando el niño crece, hermano, en esta práctica incorrecta, el asunto es serio. Y se pone aún más serio, porque ¿sabes cómo los estamos haciendo fallar? Pues a través de una guianza incorrecta, a través de un liderazgo en la casa débil, enfermo, anémico. Padres, papá, mamá, ustedes son los que construyen primeramente la estructura mental de sus hijos. Ellos ya vienen listos por parte de Dios, por ser creación de Dios. Ya vienen listos, ya vienen preparados para recibir toda esa información de parte de ti, papá, de parte de ti, mamá. Ustedes tienen mucho que ver en cómo son sus hijos a este momento y cómo van a ser sus hijos en el día venidero. Por supuesto, hay sus excepciones. Ustedes son los de la gran responsabilidad. Como iglesia, aquí en Montana, pues estamos haciendo lo que se puede. De hecho, es una revolución, no es poca cosa. Tenemos buenos maestros para nuestros hijos, buenas maestras para nuestros hijos. Tenemos maestros como nunca hemos tenido para nuestros hijos. Y eso por la disposición de varios hermanos, varias hermanas que toman de su tiempo en preparar clases y vienen aquí, se hacen cargo de esa hora en el cual les ofrecemos la mente de nuestros hijos con mucha confianza para que hagan la obra del Señor. Pues tenemos un buen equipo de maestros y maestras. Todos los niños, desde la cuna hasta los más grandecitos, reciben enseñanza. Pero nunca vamos a suplir Nunca vamos a suplir, hermanos, la importancia de la enseñanza en casa. Esa es la principal. Enseñanza de papá y de mamá. Aquí vienen nuestros niños, los ponemos en las manos de los maestros, de las maestras. Están en buenas manos, el plan es tremendo, pero de nada sirve si tú, padre, de nada sirve si tú, madre, no haces tu labor. Desde la asistencia, que es la mínima expresión de un corazón lleno de gratitud. El faltar es pérdida para ti, sí, y es pérdida para tus hijitos. Porque están viendo un ejemplo. Me pongo a pensar. ¿No estarás haciendo tropezar a tu pequeño? ¿No estarás haciendo tropezar a tu pequeña? ¿No estarás haciendo tropezar a tu hijo? ¿No seremos los padres los primeros en obstaculizar a los hijos, en poner barreras, en hacer hoyos, en entrampar en el camino que tiene que ser un camino de regreso a los cielos? Porque si el alma es de Dios, Dios es el Padre de las almas. Si el alma es de Dios, la responsabilidad primaria de nosotros los padres no es simplemente proveerles una carrera profesional en esta vida, es enseñarles el camino de regreso a los cielos. Esa, hermanos, es la prioridad, no es la otra. Por supuesto que necesitamos educar los hijos, por supuesto que necesitamos enseñarles para que hagan una buena vida aquí en esta vida física, pero lo principal, hermanos, es la vida eterna. Porque esta vida se termina. Veníamos platicando en el carro y le dice mi nieta a mi esposa, ¿A los cuántos años decidiste regresar a la universidad? Y le dice mi esposa, pues a los 30 y algo. Y se queda ya pensando en la vida, ¿no? En esta vida. Y le dice mi esposa, pero eso no es nada, hija. Mira, en 3 años mi carrera termina. Se terminó mi carrera en 3 años. Lo que importa verdaderamente es la vida eterna, esta que perdura, esta que nos va a llevar hacia allá, que trasciende de esta vida física a la vida eterna. Esa es la que verdaderamente importa. ¿Y sabes qué, mija? Le dijo mi esposa, mi nieta, tú estás haciendo lo correcto, te estás dedicando a tus hijitos en este momento. Ya se llegará el tiempo en que estudies, si no tuviste la oportunidad de estudiar cuando eras más joven. Ya se llegará el tiempo en que estudies. Eso nadie te lo quita, pero lo principal es esto. Y pensar, ¿no estarás haciendo tropezar a tu hijo? Yo me atrevo a decir, hermanos, que hacer tropezar a un niño es convencerle de que las cosas de esta vida son más importantes que las cosas de la vida eterna. Y no es que simplemente se lo diga por palabras, es por hechos. Cada mañana, levántate con tiempo, aséate, báñate, aquí está tu ropa limpia, aquí están tus zapatos, aquí déjame peinarte, déjame ayudarte, te lavaste los dientes, déjame verte las orejas, estás bien, vamos a llevarte tempranito a la escuela, ahora sí bájese del carro y váyase a su salón de clases y luego cuando sale de la escuela, vamos por él, vamos por ella, seguro que sí. Pero yo me pregunto, ¿hacemos el mismo énfasis en las cosas espirituales? Es algo en que pensar. Nos tomamos el tiempo de enseñarles a nuestros hijos, o simplemente estamos dependiendo en lo que hay, se les enseña en la iglesia. Y hay mucho que hacer, hermanos, en la vida diaria. Hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué convencer a los hijos, no simplemente orar, no simplemente, bien, vamos a comer. Y cuando el niño quiere agarrar el pan, le pegamos y le decimos, todavía no oramos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del niño que dice, papá, no quiero ir a la escuela hoy. ¿Por qué no quieres ir a la escuela, mijo? ¿Por qué esto y esto y esto otro? Porque Pepito me pega. Ven, vamos a orar. Señor, te pido por mi hijo que le cuides, le protejas. También te pido por Pepito que le quites ese aliento de guerrillero que tiene, de golpeador. Bendice a los papás de Pepito, a su mamá, a su papá, para que le enseñen el bien. Y a mi hijito, Señor, te lo encargo en tus manos para que él pueda ir con confianza a la escuela. ¿Ven la diferencia? No menospreciar, hermanos, la enseñanza del Señor. Cuando están un poco más grandecitos y hay ese problema, abre la Biblia y dile, mira mi hijo, en la Escritura dice un problema más o menos como el tuyo, dice esto y esto y esto y esto otro. ¿Y quién crees que fue la solución? Dios. Imagínate, un jovencito de 18 años con esa enseñanza, bendito sea el Señor. lecturas devocionales en la casa, mi hermano, con el testimonio propio de papá y de mamá, en que cada una de nuestras palabras lleven impresas la voluntad del Señor, cada una de nuestras acciones muestren a Dios. Enséñales, hermano, que tu hijo es lo más importante que tú tienes. Enseñarle que vuelva al Señor. Formar mentes con prioridades espirituales. Formar mentes con prioridades religiosas, porque es una buena palabra, religiosa. Es Cristo nuestra religión que nos religa con nuestro Padre Celestial. Y ese trabajo, mi hermano, mi hermana, comienza en casa. Por supuesto que también la congregación tenemos que ayudar en esto. Tenemos los maestros, las maestras en esta congregación y papá y mamá en casa. Tenemos la gran responsabilidad de ayudar a nuestros hijos. ¿Sabes que yo veo a tus hijos como si fuesen míos? ¿Sabes qué bendición sería si toda la congregación vemos nuestros hijos como propios? ¿Qué bendición sería para nuestros niños que camines por ahí por los pasillos y bajes tu mirada y los veas los chaparritos y te acerques a ellos y te pongas en cuclillas y te pongas al nivel de sus ojos y les digas algo bonito, que les hagas un cariño? Que los niños te vean en el pasillo y corran a abrazarte y a mostrarte su cariño. Entonces podremos decir que estamos haciendo bien las cosas. Pero hay dos opciones, hermano. Buscar lo bueno para los niños o el suicidio. Porque eso es lo que dice el Señor y es drástico, ¿no? ¡Ay de aquel que pone trampa! ¡Ay de aquel que hace tropezar a uno de estos muy pequeños! Mejor le fuese que se amarrase una piedra en el cuello y se echase a la mar. Jesús es drástico, sí, muy drástico, sí. Porque esto de los niños, esto de los hijitos, es cosa seria. Vamos a ponernos de pie y vamos a invitar a todo padre, a toda madre que quiera poner sus hijos en las manos del Señor. Y para eso vamos a usar estas estrofas de invitación. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, la lucha del alma las hago cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea. En mi aflicción, oh maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, perezco, maestro, oh, quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar. Y así la barquilla doba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Mi voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Cesa el terror, oh maestro, los vientos se amainan ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Torce conmigo, no me abandones más, y feliz llegaré pronto al puerto donde tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz, será la paz. Calmo las iras del fiero mar, las luchas del alma las hago cesar, y así la barquilla no va, Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, mi voz resuena en la inmensidad. ¿Alguien más, hermanos, que quiera poner a sus hijos en las manos del Señor? Bueno, no necesitan estar pequeñitos, pueden estar ya grandes, pueden ser ya señores con familia. Yo creo que este es uno de los mejores momentos, porque si creemos que esta adoración es por Dios, para Dios, y Él nos está viendo, imagínense lo que Él siente cuando venimos a Él y le pedimos algo en particular. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito seas tú por los siglos de los siglos. Y bendito tu Hijo. Y bendito tu Espíritu en nosotros. Señor, con mucha humildad, Señor, buscamos tus ojos para que nos veas y que mires, Padre, nuestra aflicción de padres. Queremos poner en tus manos, Señor, nuestros hijos. Tú has de ver que aquí a la invitación son varios tus hijos y tus hijas que hoy quieren, Señor, poner sus hijos en tus manos para que tú hagas misericordia con ellos. No sabemos, Padre, cómo le haces tú. Lo único que sabemos es que tú nos pides hacer ciertas cosas, y algunas veces, Señor, las hemos hecho y nuestros hijos no están aquí. Buscamos, Padre, que nos respondas por qué. Queremos pedirte por los hijos pequeñitos, esos que son vulnerables, Señor, a la maldad de este mundo, que tú los protejas, que hagas descender ángeles, Padre, para que los cuiden. Queremos pedirte por nuestros hijos que ya son jóvenes, que los cuides, Padre, de la maldad de este mundo, de cómo piensa este mundo, y de nuestros hijos que ya son hombres y mujeres, Padre, te pedimos que les des la misericordia, Señor, que te recuerden como el hijo pródigo. Ayúdanos, Padre, a hacer tu obra en esta tierra, que algunas veces se antoja tan difícil, pero con tus fuerzas, Señor, y con tu espíritu podemos hacerlo. Sé misericordioso, pues, con nuestras peticiones. Bendice a nuestros hijos. Bendice a cada uno que somos papá y mamá. Bendice a los que somos abuelos, a nuestros nietos, nuestros bisnietos. Ayúdanos, Padre, para que cada palabra que salga de nuestra boca sea la que edifique a nuestros hijos. Que cada cosa que nos vean hacer, Señor, no les haga tropezar, en su camino de regreso hacia ti. Perdona nuestras culpas, Padre, porque evidentemente son muchas. En tus manos nos encomendamos y encomendamos nuestros críos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.